también que sea un, no una cuestión de solo plantearse los problemas y hacer reclamos, sino que salgan propuestas. Y el desafío para nosotros es terminar con, no solo con la participación activa de muchos vecinos, sino con la participación activa de muchos compañeros que trabajan en el Estado en los diferentes niveles, ¿no? Municipal, provincial, nacional, que nos escuchemos mutuamente, ¿no? Que ellos traigan, nos puedan contar las propuestas que hay en los diferentes gobiernos y cómo hacemos que eso sea un proyecto conjunto de, y teniendo en cuenta que hay un contexto que lo permite, digamos.